9:11. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Y continuamos en el segmento del manual para el maestro del libro de Un Curso de Milagros. Hoy estamos hablando sobre las características de los maestros de Dios. Y hoy vamos a abarcar el apartado número 4 de las características de los maestros de Dios. Y se titula mansedumbre, ¿no? Ya hemos hablado de la confianza, ya hemos hablado de la honestidad, de la tolerancia hablamos ayer, y hoy mansedumbre. Y con esto damos inicio a encuentros existenciales. Mansedumbre. Y bueno, les voy a leer un pedacito. Para los maestros de Dios, el daño es algo imposible. No pueden infligirlo ni sufrirlo. El daño es el resultado de juzgar. Es el acto deshonesto que sigue un pensamiento deshonesto. Es un veredicto de culpabilidad contra un hermano y por ende contra uno mismo. Representa el fin de la paz y la negación del aprendizaje, demuestra la ausencia del plan del aprendizaje de Dios y el hecho de haber sido sustituido por la demencia. Todo maestro de Dios tiene que aprender, y bastante pronto en su proceso de formación, que hacer daño borra completamente su función de su conciencia. Hacer daño le confundirá, le hará abrigar sospechas y sentir ira y temor. Hará que le resulte imposible aprender las lecciones del Espíritu Santo. Y tampoco podrá oír al Maestro de Dios, quien solo puede ser oído por aquellos que se dan cuenta de que hacer daño, de hecho, no lleva a ninguna parte y de que nada provechoso puede proceder de ello. Los Maestros de Dios, por lo tanto, son completamente mansos. Bueno, aquí les leí el primer párrafo. Para los maestros de Dios, el daño es algo imposible. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido que alguien nos ha ofendido, que nos ha dañado, que la vida nos ha castigado? El daño que nosotros sentimos, que nosotros vivimos o que nosotros experimentamos, y todo lo digo entre comillas, es el resultado de juzgar. Ayer estábamos hablando en la tolerancia, ¿no? Que juzgar es deshonesto, ¿no? Y nos decía que prácticamente la tolerancia es dejar de juzgar. Y cuando pues seguimos juzgando, la consecuencia de juzgar es el daño. Y es un acto deshonesto, nos dice que sigue un pensamiento deshonesto. Es cuando seguimos creyendo en la culpabilidad. ¿Por qué? Porque seguimos haciendo juicios. Entonces, se necesita la fuerza de la mansedumbre. ¿Para qué? Para que podamos ver la función de la salvación. Y la función de la salvación se va a volver fácil. Dice, para los que hacen daño, llevar a cabo dicha función es imposible. Pero para quienes el daño no tiene significado, la función de la salvación es sencillamente algo natural. O sea, cuando nosotros vamos por la vida sin juzgar, sin hacerle daño por ende a nadie, pues entonces podemos experimentar una fuerza muy grande. El día de ayer estaba escuchando una charla de Sergi Torres, que apenas había salido hace 5 días el día de ayer, que no lo había visto. Y había una frase que él dijo que me despertó así, ¡wow! Y que obviamente estoy de acuerdo con él, con esa frase. La frase él decía que no importara qué persona apareciera en tu vida, dónde te la encontraras, o sea, cualquier persona que nosotros tenemos contacto con ellos, que si vamos al súper, que si vamos al trabajo, que si vas al tráfico, que si te encuentras a la persona en el lugar donde menos te lo esperas, todas las personas que aparecen en tu vida aparecen por una sola razón. No traigo el celular para checar ahí la frase porque lo había escrito, pero ¿es para qué? Para que nosotros lo amemos. O sea, las personas que aparecen en nuestra vida son para que sean amados por nosotros. Y decía, y punto. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Que a veces ponemos muchas justificaciones para no amar a nuestro prójimo. Hacemos muchas asunciones para decir, no, no la conozco, no lo conozco, no, me hizo esto, me dijo esto, me miró así. Cualquier interpretación que nosotros pongamos ya está de más. Y te digo, estoy de acuerdo porque ahorita estamos en este proceso en el manual para el maestro. Obviamente el libro nos ha dicho, o sea, su enfoque es verte los demás, amar a los demás, ¿no? Y entonces esto como que hace mucho sentido, como el otro día, ustedes aquí están de prueba. Yo les dije el día lunes, que les dije que al hacer el súper, pues me encontraba con una señora, que según yo pues estaba distraída y me la topé varias veces, ¿se acuerdan que les dije? Y empecé a pensar eso, ¿no? Entonces hice un juicio de que andaba distraída y resultó que la distraída fui yo cuando puse mis cosas en su carrito. ¿Recuerdan todo eso? Entonces ahí va mi justificación, ¿no? Ahora, si lo veo desde esta otra perspectiva, pues me hace así, claro, cierto. ¿Por qué aparece esa persona en tu vida? ¿Para enseñarte que tú eres la distraída y no ella? No, estaba ahí para ser amada por mí. Y cada persona que está en nuestra vida, que está presente en nuestra vida, está con ese fin. Y sí lo creo, porque el amor de Dios es ilimitado, es infinito y es compartido con nosotros para que también nosotros lo pongamos también en práctica. El poder de los maestros de Dios radica en su mansedumbre. ¿Por qué? Porque han entendido que los pensamientos de maldad no emanan del Hijo de Dios ni de su Creador. Entonces, en esos pensamientos está la fuente del que todo lo sabe. Y en la voluntad de Dios, recuerden, pues está lo mejor para ti, está que se haga tu voluntad también, o sea, Dios quiere que se haga tu voluntad, la voluntad de Dios es que se haga tu voluntad. Entonces es todo tan sencillo, todo tan claro, que no sé por qué a veces nos complicamos tanto nuestra existencia. Es tan sencillo, o sea, no tenemos por qué estar debatiendo, pero decir, no, pero ¿cómo? No. No, yo no puedo amar a esta persona que me hizo tanto daño, que me sigue haciendo daño, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces tú te estás alejando de tu propia mansedumbre, te estás alejando de tu propia paz. ¿Cómo vamos a estar en paz si tenemos pensamientos de desapego con los demás? Nos tenemos que desapegar, pero de nuestros pensamientos del pasado, de lo que ya no está aquí, o lo del futuro, que nunca ha llegado. Pero no podemos sentirnos que estamos separados los unos a los otros, porque el amor nos une, porque la experiencia de estar vivos nos une. El que estemos aquí todos respirando en un cuerpo, como sea que estemos, nos une en este mundo, en este planeta que le llamamos Tierra. ¿Qué pasaría si de un momento a otro el planeta Tierra dejara de darnos oxígeno? En unos minutos todos moriríamos, todos, al menos que tengas tanques de oxígeno. Y pues eso no iba a durar mucho tiempo, ¿no? Entonces todos estamos unidos, si así lo quieren ver, por el oxígeno, ¿no? Ya que a veces cuesta mucho trabajo entender, comprender, de que todos estamos unidos en unicidad, en la expiación. Entonces, no quiero agregar mucho en esto, ya en ustedes quedará qué es lo que están aprendiendo ahorita de la mansedumbre y de lo que su corazón les dice, con lo que su ser les dice. Pero es muy bonito realmente vernos en los demás y ya nuestra proyección, pues ya que no sea juicios. Me puedo proyectar en la otra persona viéndome con amor. Me puedo proyectar en la otra persona viéndome como una persona con paz o con luz. No tengo por qué estarme proyectando de que mira, está distraída, como dije yo, ¿verdad? Mira, me está haciendo malas caras, mira, me está insultando, bla, bla, bla, bla, bla. No te creas todo eso que viene del ego. Porque detrás de todo este caparazón, de todos estos personajes que nos ponemos, ya ni digo un personaje, porque cada uno de nosotros nos ponemos muchos personajes. Y depende de la situación y de la persona con la que nos encontremos, nos ponemos personaje. ¿Quién de ustedes tiene perritos en su casa? Tal vez para ustedes no es una mascota, es parte de la familia, ¿verdad? Hoy gozan de muchos privilegios los perritos, que antes no podían gozar, ¿verdad? Y los estamos incluyendo. Y así como amamos tanto a nuestros animalitos, podríamos amar a todo el mundo. A veces uno dice, amo más a mi perro, a mi perra, o a mi gato, o a mi pájaro, o no sé, que a cierta persona. Vean ahí la incongruencia, ¿no? Te los dejo de tarea. Y bueno, con esto vamos a finalizar esta otra característica de los maestros de Dios. Y ahora vamos a pasar a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 307. Y la lección que vamos a repasar durante el día es: abrigar deseos conflictivos no puede ser mi voluntad, ¿ok? Para que podamos aplicar muy bien la mansedumbre, aquí está clarísimo. Abrigar deseos conflictivos no puede ser mi voluntad. Y aquí al principio viene la parte de la oración, si ustedes pueden cerrar los ojos, si no, simplemente escuche. Padre, tu voluntad es la mía y nada más lo es. No hay otra voluntad que yo pueda tener. Que no trate de forjar otra, pues sería absurdo y únicamente me haría sufrir. Solo tu voluntad me puede hacer feliz, y solo tu voluntad existe. Si he de tener aquello que solo tú puedes dar, debo aceptar lo que tu voluntad dispone para mí y alcanzar una paz en la que el conflicto es imposible. Tu Hijo es uno contigo en ser y en voluntad, y nada contradice la santa verdad de que aún soy tal como tú me creaste. Y con esta plegaria nos sumergimos silenciosamente en un estado en el que el conflicto es imposible, pues hemos unido nuestra santa voluntad a la de Dios, en reconocimiento de que son una y la misma. Con esta hermosa lección vamos a finalizar encuentros existenciales recordando que abrigar deseos conflictivos no puede ser mi voluntad.